Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título La doctrina social de la Iglesia dentro de la explicación del séptimo mandamiento en la que nos encontramos. Si no me equivoco, hoy es el tercer programa que dedicamos a este apartado sobre la doctrina social. Habíamos quedado en el punto 2423... que leo y comento. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción. Bueno, luego sigue leyendo, pero me quedo únicamente en esta primera frase. Vamos por partes. La doctrina de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio y da orientaciones para la acción. Tres pasos en cómo se desarrolla esa doctrina social de la Iglesia. Es una metodología. Principios de reflexión, criterios de juicio, orientaciones para la acción. Esto coincide, seguro que los oyentes que están más ligados en su educación a la acción católica, sin duda alguna, seguro que muchos habrán pensado, pues eso es el método ver, juzgar y actuar, que tanto se ha desarrollado en la acción católica. Pues sí, este es el método de ver, juzgar y actuar. Repito la frase, la doctrina de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio y da orientaciones para la acción. Decía Juan Pablo II, en la encíclica Solicitudus Rei Socialis, el número 41, que el cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio, las directrices de acción. O sea, está tomado de allí esta expresión del catecismo. Y para elaborar estos principios, criterios y directrices, la doctrina social de la Iglesia pone en práctica un método sencillo que se utiliza desde la época del Papa Juan XXIII, del Beato Juan XXIII. Se trata de ver, juzgar y actuar. Aun cuando es un método en tres momentos, tampoco hay que entenderlo como, yo entiendo que cuando alguien dice voy a aplicar este método, bien, son tres momentos, pero que en realidad hasta pueden estar teniendo lugar simultáneamente. Tampoco no lo entendamos como una cosa que no se puede juzgar, no se puede actuar hasta que no se haya pasado una primera fase. Bueno, tampoco lo entendamos así. En primer lugar, ver. ¿Qué es lo que supone este ver, ¿no? Esto que dice aquí, principios de reflexión. Este estilo del ver, es decir, estilo del ver, supone que en un momento determinado la Iglesia, los cristianos, estamos llamados a analizar de una manera particular, las estructuras, lo que ocurre a nuestro alrededor, tener los ojos bien abiertos para ver lo que ocurre a nuestro alrededor, para no acostumbrarnos a determinadas cosas, ¿no? Si no tenemos los ojos bien abiertos, nos podemos acostumbrar a todo. Y cuando vemos una injusticia, cuando una injusticia a nuestro alrededor está muy reiterada, acabamos por no verla, pasa desapercibida. Solamente quien tiene una mirada atenta, una búsqueda limpia de la verdad y del bien, es capaz de ver cosas que pasan desapercibidas a otros ojos. Porque yo me fijo un poco en ese pasaje evangélico de la Virgen María en las bodas de Caná. La Virgen María vio con unos ojos que se percataban de que allí faltaba vino y otros muchos no lo veían, porque ella tenía una sensibilidad para percatarse. Para empezar, porque ella no estaría no estaría distraída con su copa de vino. Bueno, o con su comer, o con su no sé qué, como todos estaban allí, ¿no?, en su banquete, a su cosa. Ella tenía la capacidad de no estar absorbida, ¿no?, por lo que tenía entre manos, y era, tenía una mirada atenta a ver situaciones que los demás las tenían también ante ellos, pero no se percataban de ellas, ¿eh? Luego lo de el análisis de la realidad, ver con una mirada capaz de percatarse de muchas cosas, es, tiene que ser propio del estilo cristiano. Entonces, juzgar, no, mejor dicho, ver las estructuras políticas, económicas, culturales que causan las injusticias, las desigualdades, las miserias, el hambre, la guerra, la cultura de la muerte, darse cuenta, percatarse de cómo se va extendiendo, tener los ojos abiertos, que no nos la vayan colando entre... Es que es así, ¿no? Me habéis escuchado a mí en alguna ocasión que ocurre a nuestro alrededor, que es como si... nos cambiasen el agua de la pecera y los peces no se diesen cuenta de que les han cambiado el agua de la pecera. Así, algo así está ocurriendo en nuestra cultura. Nos cambian los principios, pero nosotros no nos percatamos. ¿Por qué? Porque tienen lugar de una manera sibilina, poco a poco. Es muy importante tener una capacidad de observar la realidad dándose cuenta, percatándose de las cosas, ¿no? Primero, no tenerle miedo a la realidad, ¿eh? Esto también es importante. Un análisis de la realidad en la que no le tengamos miedo a descubrir la verdad. No le tengamos miedo. A veces uno pide un informe para que le digan lo que él quiere que le digan, ¿no? Y al final acaba siendo un informe amañado, ¿no? Por ahí a veces se suelen encargar informes a empresas, ¿no?, de estas, y muchas administraciones suelen tener eso, ¿no?, consejeros, etcétera, y tal. Y entonces, ¿qué? Encargan un informe y parece que tienes tú que darle un informe al político de lo que él quiere escuchar. Mire usted, eso sirve muy poco. No hay que tenerle miedo a la realidad. Es decir, no hay que hacer como el avestruz, ¿no?, que mete la cabeza debajo del ala y en el fondo no quiere ver lo que hay. No, la verdad que es Cristo nos hace libres, y desde la libertad que Cristo nos da, no tenemos miedo a descubrir la realidad, porque luego confiamos en que puede ser sanada. Bueno, pues esto es importante. Un ver confiado. Si uno no tiene confianza, es que prefiere no ver. Entonces hace como la avestruz, ¿no?, que mete la cabeza debajo del ala. Como tenemos confianza en Dios, no tenemos miedo a ver la realidad y a descubrirla, aunque sea dura, aunque sea dura. Preferimos ver la realidad que nos engañen con la mentira, o no autoengañarnos. Ahora, esto es muy claro, ¿eh? Para poder ver la realidad, en toda su crudeza y en todas sus potencialidades, etcétera, hay que tener confianza en Dios. El que no tiene confianza tiende a ver lo que más o menos está dispuesto a tolerar que ha visto. Ya es que no lo ve. Es que más no ve. Eso es una realidad que nos ocurre a nivel familiar, con los hijos, con el prójimo, en el trabajo. O sea, cuando no tenemos plena confianza en Dios, sea lo que sea, que Dios me ayudará, solamente vemos aquello que estamos ya, que somos capaces de tolerar, ¿eh? Bueno, por lo tanto, pues un ver confiado, ver la realidad en su profundidad, ¿no? Luego otra cosa, que cuatro ojos ven más que dos. Yo, cuando la Iglesia hace un análisis de la realidad, pues hombre, es consciente de que también tenemos que dejarnos ayudar y aconsejar por otras personas que vean más que nosotros, que nos ayuden a ver, a matizar, ¿no? Esta es una primera parte de este método de la doctrina social de la Iglesia. Primero es el ver, ¿no?, el análisis de la realidad, un principio de reflexión que dice aquí, ¿eh?, el ver la realidad. Con esos ojos... Yo decía con los ojos de María, con los ojos de la Virgen María, que es capaz de percatarse del sufrimiento de los hombres. Es curioso que la sensibilidad nuestra es distinto. Es que qué fácil es que una persona que sea poco sensible no se da cuenta que alguien está sufriendo al lado suyo. Y sin embargo, otra persona con una mayor sensibilidad se da cuenta. ¿No te has dado cuenta qué cara de sufrimiento tenía? Ah, pues no, no lo he percibido. Tenemos que pedir la mirada de María, de la Virgen María, para, para poder tener un análisis de la realidad desde una sensibilidad, ¿no? No digo desde una hipersensibilidad, sino desde una sensibilidad honda, conocedora del corazón del hombre. Esta es la primera faceta que la doctrina social de la Iglesia tiene que llevar a cabo, ¿eh? La segunda es el juzgar, dice, extraer criterios de juicio. El juzgar es la iluminación de esa realidad que hemos visto con la luz del Evangelio. Se busca confrontar la realidad analizada con el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Se recurre a la palabra de Dios para entender cuál es la voluntad del Señor en esa situación que hemos visto. Pues hemos visto, por ejemplo, que a nivel laboral, que a nivel familiar, a nivel de pues la extensión de la cultura de la muerte, está teniendo lugar este fenómeno y el otro. Entonces, bueno, primero hemos visto con ojos sensibles, pero ahora dejamos que sea la palabra de Dios la que ilumine para entender y para juzgar según el corazón de Cristo. Queremos juzgar el mundo según el corazón de Cristo. En este segundo momento de este método, es el segundo método del juzgar, pues lógicamente es muy importante la lectura orante de la palabra, que claro que permite juzgar los signos de los tiempos que hemos visto. Y además también este momento nos pone a la escucha de la voluntad de Dios, no solo por la palabra de la Biblia, ¿no?, también por el pensamiento de los padres de la Iglesia, de los papas, por la reflexión teológica sobre los temas sociales que hemos observado. Es poner como los focos, poner los focos de la luz de la revelación y de la reflexión de la Iglesia para juzgar desde el corazón de Cristo lo que hemos visto. No nos basta con ver, además de ver, queremos entender desde esa óptica de Dios. El Señor quiere que tengamos sus mismos sentimientos, que tengamos la capacidad de sufrir por lo que a Él le hace sufrir y alegrarnos por lo que a Él le hace pues gozar. Y esto es muy importante, ¿no? Tener esa sintonía de juicio con el Señor. Que nos parezca bien lo que a Él le parece bien, que nos parezca mal lo que a Él le parece mal. Eso es muy importante. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, eso se consigue, lógicamente, adentrándose en la palabra de Dios y en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Acordaros de esa reprensión que Jesús le hace a Pedro, cuando Pedro intenta apartarle a Jesús del camino de la cruz, porque entiende que la cruz es mala, y le dice: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pensar como Dios, ¿no? Es decir, tener la capacidad de juzgar la realidad desde el corazón de Cristo. Eso es esta segunda parte, ¿no?, de este método. Juzgar la realidad desde la luz del Evangelio, desde el corazón de Cristo. Y en tercer lugar, bueno, yo con respecto a este segundo, esto de juzgar, me parece importante educar, que seamos educados en un sentido crítico. Hoy en día es importantísimo esto. En la educación que demos a nuestros hijos, etcétera, o que estamos también expandiendo en el sistema de enseñanza, una educación cristiana tiene que educar en un sentido crítico, en un sentido crítico. No se trata de ser un Contreras, no se trata de juzgar negativamente todo lo que ocurre, ¿no? Pero es muy importante el que uno, ante una realidad determinada, diga: a ver, aspectos positivos, aspectos negativos. Por ejemplo, pues estamos cerca de la Jornada Mundial de las Comunicaciones y el Papa escribe una carta, ¿no? Y enseguida ahí se ve, a ver, aspectos positivos y aspectos negativos de las nuevas tecnologías. ¿Qué aspectos positivos conllevan? Pero también tienen sus peligros. Esa capacidad de discernir, ¿no?, y tener un juicio crítico es muy importante, Y hay que también, pues, a un alumno en el colegio hay que ayudarle a que tenga este juicio crítico. ¿Qué aspectos positivos ves en esto? A ver, haz una reflexión, ¿no? Y nosotros, y los cristianos, lógicamente, nos remitimos al aspecto crítico desde la fe, desde los ojos de Dios. En tercer lugar, en esta metodología, hemos dicho que es ver, juzgar y actuar. En tercer lugar, actuar es traducir la enseñanza en acciones concretas, traducir ese juicio que hemos hecho en acciones concretas. Implica construir de forma personal y social alternativas reales, ¿no? Alternativas, no limitarnos a la crítica, a la denuncia, no, no, sino después construir alternativas, ser prácticos. Alternativas, además, no meramente pues idealistas, no, que se puedan poner en práctica para cambiar la sociedad desde una perspectiva evangélica, buscando siempre el mayor bien posible, ¿eh? Sabemos que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, pero siendo resolutivos, ¿no? Siendo resolutivos. Porque también podría ocurrir que a veces el idealismo, pues las posturas muy idealistas, pues se reducen a una denuncia, ¿no? A una denuncia de la injusticia, pero es una denuncia que parece que es casi la excusa para que luego yo no haga nada. Es una excusa para luego parapetarse pues la crítica por la crítica, que nos deja paralizados, ¿no? No, a nosotros los cristianos nos corresponde asumir una crítica, pero que tenga capacidad creativa, con creatividad y con prudencia, ¿no? Para traducirla en compromisos concretos. Hay que ser prácticos y hay que ser resolutivos, Y bueno, pues este método tan sencillo del ver, juzgar y actuar es el que propone aquí la doctrina social de la Iglesia. Decía al principio que seguro que los oyentes que están más ligados a la acción católica, pues les sonará mucho este método, porque en las reuniones de la acción católica se suele seguir con estas pautas y hacen mucho bien, ¿no?, cuando son entendidas desde esta perspectiva. El método es sencillo, pero bueno, su aplicación no es que sea simplista, porque está invitando a un gradual y profundo proceso de conversión, que de alguna manera nos tiene que acercar a ver la realidad con los ojos de Dios. Si el ver nos lleva a descubrir la realidad, el juzgar nos tiene que llevar a preguntarnos desde qué valores y fines la percibimos, y para que finalmente nos movamos, ¿no? Nos movamos desde una profunda conversión a cambiar nuestra vida y a cambiarle el mundo que nos rodea. O sea, que es que sí, el método es muy sencillo, ver, juzgar y actuar, pero supone una conversión interior llevarlo a cabo, ¿eh? Es no quedarse en las palabras, sino que nos lleve a la vida, a transformar mi vida y lo que está a mi alrededor y lo que está en mi mano, el poder transformarlo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación del punto 2423. Si en la primera intervención nos hemos centrado en la metodología de la doctrina social de la Iglesia, en ese ver, juzgar y actuar, ahora pasamos al segundo párrafo, en el que ya se nos propone una cuestión concreta, ¿eh? Ya se está hablando ya de... Se lanza una afirmación y un punto de partida ya muy concreto y determinado, que dice: todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Afirmación ya pues de punto de partida de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, no podemos entender la realidad del hombre, la realidad social, si pretendemos únicamente entenderla por lo económico. O sea, la realidad tiene muchas más facetas que la economía. La realidad es mucho más profunda. Y ojo que este es uno de los grandes problemas, ¿eh? El hecho de que antes existiese esa especie de pugna entre las dos ideologías, ¿no? El capitalismo y el comunismo, en aquel momento determinado, hasta la caída de las ideologías, ¿no? Pues allá con la caída del muro de Berlín, parece que entonces, cuando pugnaban dos teorías, existía pues una conciencia en aquel momento de que también eran dependiendo de qué ideología partieses, estabas construyendo un tipo de realidad social, ¿no?, distinta. Pero una vez que cayeron cayó el muro de Berlín y cayeron las ideologías, da la impresión de que el mundo se ha convertido en un gran supermercado. Como si ahora ya no hubiese ideologías, ¿no? Si ahora lo que importa, lo que configura la vida social, no son dos visiones políticas que luchen entre ellas, sino que en realidad es un gran supermercado. Y además es que estamos viendo, vemos que aunque existan pugnas políticas, parece que en el fondo están básicamente de acuerdo, piensan lo mismo, luchan por el poder, pero no tienen una concepción distinta unos y otros, sino que en el fondo están todos de acuerdo en que este mundo es como un gran supermercado, que hay que intentar que se venda mucho y que se gane mucho dinero, y el punto de consenso, lo que nos hace entender la vida y la historia, es la economía. Esto parece que está representado así. Es más, yo creo que uno de los grandes errores, ¿no?, pues que está en esta división que existe entre izquierdas y derechas, ¿no? Bueno, pues uno de los grandes errores que muchas veces suele tener lo que llamamos las derechas, es que parece que las derechas pues se dedican al tema de la economía, se dedican a ese tema, procuran coger ese tipo de ministerios, el Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, Ministerio de tal, ¿no? Y los otros temas, los temas ya un poco, digamos, que hacen referencia a lo que se llama el sistema de enseñanza, las humanidades, la enseñanza, lo otro, ya son cuestiones que se dediquen otros a ellas, ¿no? Ya como si fuesen cuestiones secundarias, ¿no? Y quedan ya más esas en manos de lo que se llama la izquierda, ¿eh? O sea, es decir, la gente que se llama de derechas parece que lo que le importa es la economía y está dejando en manos de lo que se llama la gente de izquierdas o los políticos de izquierdas las cuestiones ya más de comprensión del ser humano, de su educación, de la familia, etcétera. Es decir, un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque detrás de esto da la impresión de que se esconde una forma de ver la vida en la que lo importante es la economía. Lo demás no tiene, no mueve el mundo. Lo que mueve al mundo es la economía. Y eso es mentira. Vamos a intentar un poco iluminar esta afirmación. Se nos remite a la encíclica Centésimos Annus de Juan Pablo II, esa encíclica que expliqué ayer, que fue publicada por Juan Pablo II cuando se cumplía el centenario de que León XIII hubiese publicado la primera encíclica en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, sobre la doctrina social de la Iglesia. Y en esta referencia que se nos hace, al punto 24 de la Centésimos Annus, dice así, ¿eh? Acordaros, no quiero perder el hilo de la exposición, acordaros de que este párrafo lo que está afirmando es que las relaciones sociales no están determinadas exclusivamente por factores económicos, que hay cuestiones que son más determinantes que los factores económicos, ¿eh? Entonces dice este punto. El contexto es que está hablando de causas de las crisis, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen las crisis? Las crisis laborales, las crisis... Bueno, dice, el segundo factor de la crisis, es verdad, es la ineficiencia del sistema económico. Pero, dice, esto no tiene que considerarse como un problema meramente técnico, sino que detrás de una crisis económica, como entre paréntesis, como la que estamos padeciendo, ¿no?, detrás de una crisis económica se esconde también una crisis de la concepción del hombre, una violación de los derechos humanos. A este aspecto hay que asociar también la dimensión cultural a la dimensión económica. No es posible comprender al hombre considerándolo unilateralmente a partir del sector de la economía, dice Juan Pablo II. Ni es posible definirlo solamente por su pertenencia a una clase social. Al hombre se le comprende de manera más exhaustiva, continúa el Papa, si es visto en la esfera de la cultura, a través de la lengua, la historia y las actitudes que asume ante los acontecimientos fundamentales de la existencia, como son nacer, amar, trabajar, morir. Dice Juan Pablo II, es que a un hombre, para comprender un hombre, para comprender también de dónde viene su crisis, hay que entenderle bajo esta perspectiva, es decir, un hombre, ¿qué comprensión tiene de la vida? ¿Cómo afronta él, pues dice el Papa, la existencia, el nacer, el amar, el trabajar, el morir? Dice más todavía el Papa, el punto central de toda cultura lo ocupa la actitud del hombre ante el misterio más grande, el misterio de Dios. Por eso, construir una cultura ignorando sus raíces religiosas es absurdo, es una cultura ficticia. Construir una cultura únicamente, ¿no? Pues llegando o hacer una constitución europea, únicamente pues por unos compromisos económicos, ¿no? Es como hacer una nación sin alma. Bueno, pero nosotros, ¿cómo vemos la vida? ¿Cómo entendemos el amor? ¿Cómo entendemos el trabajo? ¿Cómo entendemos la familia? No, de eso no hablamos, eso son ideologías, mire usted. Eso son ideologías. Nosotros construimos Europa únicamente en base a unos principios económicos. Bueno, eso es un cuerpo sin alma. Este es un poco, por lo tanto, el aspecto que aquí queremos remarcar en este punto. Voy a concluir leyendo esta cita de la Centesimus Annus, ¿no? Las culturas de las diversas naciones son, en el fondo, otras tantas maneras diversas de plantear la pregunta acerca del sentido de la existencia. Cuando esta pregunta es eliminada, se corrompe la cultura y la vida moral de las naciones. Por eso está hablando el Papa del trabajo, ¿no?, y de la economía, y dice, por eso, la lucha por la defensa del trabajo se ha unido a la lucha por la cultura y por los derechos nacionales. O sea, entonces nosotros no entendemos que se pueda estar luchando por la economía o por la crisis laboral, sin luchar al mismo tiempo por la cultura, porque todo está englobado, no es un capítulo aparte de la existencia. Y bueno, ya han sido distintos los pastores y el mismo Papa actual también, Benedicto XVI, quien, hablando de la crisis económica, han hecho una afirmación valiente de que la crisis económica, antes que nada, es una crisis moral. Es una crisis moral. Sería absurdo pensar que los temas económicos están como desligados con bisturí del resto de la existencia, ¿no? Esta es, por tanto, la afirmación de este punto 2423. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2424, dentro de la explicación sobre la doctrina social de la Iglesia que estamos desarrollando. Dice el primero de los párrafos de este punto: una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Si en el punto anterior había marcado un principio diciendo que no se puede comprender pues las relaciones sociales solamente por lo económico, que hay otros factores que hay que tener en cuenta, que es lo cultural, y que eso no es una cuestión menor, sino que es la determinante en el hombre, cómo se posiciona ante la vida, ante la familia, ante Dios, ¿no? Aquí hace otra afirmación distinta, ¿no? Y es que, bueno, que cuando es el lucro, o sea, aquí por lucro entendemos pues ganar el máximo de dinero, ¿no? Ganar el máximo de dinero. Cuando eso es la norma y es el fin de la actividad económica, pues estamos conducidos pues a una auténtica hecatombe, que es lo que estamos también padeciendo, padeciendo cuando el ganar dinero por ganar dinero es el fin último. Fijaros, una cosa es que tengamos como fin de la actividad económica el crear riqueza, pero no es lo mismo tener como finalidad el crear riqueza que el ganar dinero. ¿Por qué no? Porque es que crear riqueza es otra cosa. Crear riqueza tiene una manera muy diversa después de expresarse. Es crear también puestos de trabajo, es crear, también implicar a más personas, es hacer que del bien laboral se beneficien más personas. O sea, eso es un crear riqueza, ¿no? Dar más posibilidades, etcétera. Pero una cosa es tener como finalidad el crear riqueza y otra cosa es exclusivamente entenderlo en el afán de lucro, en el ganar dinero. Hay que decir que es un auténtico callejón sin salida pues la concepción de la economía que tiene ligada pues a esta concepción de la bolsa, etcétera, que está juzgando el éxito o el fracaso pues por unos resultados anuales que están, parece que se califican de éxito el crecimiento ficticio y desmedido, ¿no? Esta empresa, pues este año ha aumentado un 45% sus beneficios. Bueno, pero ¿cómo es posible que aumente un 45% los beneficios en un año? Y el año que viene, para que el balance, como es claro, se van a olvidar del anterior enseguida, para que el balance del año que viene también sea exitoso, tiene que ser otro tanto. Pero bueno, pero ese tipo de crecimiento, ese exponencial desmedido, eso tiene que conducir necesariamente a un callejón sin salida. Eso tiene que hacer pum, como se dice, ¿no? Y luego lo ha hecho, claro. Tarde o temprano hemos visto que ese tipo de crecimientos así espectaculares no pueden ser indefinidos. Tienen que tener trampa, forzosamente tienen que tener trampa. Esta es la realidad, ¿no? El ganar dinero, el afán del lucro, no puede tener, no puede ser la finalidad de la economía. Fijémonos que además aquí estamos hablando de la concepción de la economía, pero esta tentación es una de las tres tentaciones básicas, ¿no?, que están allí descritas en cuando el Señor es tentado en el desierto. Acordaros de ese pasaje, capítulo 4, creo que es de San Mateo, como el Señor es llevado al desierto, y entre las tres tentaciones básicas que se dirigen a Jesús, pues una es esta, ¿no? Se le llevó a lo alto de una montaña desde la cual se le mostró todos los reinos y les dijo: todo esto te daré para ti. Es la tentación del poseer. También está la tentación del prestigio. Tírate de lo alto del templo abajo y que tus ángeles te cojan y te bajen y todo Jerusalén te recibirá como el Mesías. Es la tentación del prestigio, ¿no? De entrar en Jerusalén colmado de gloria, de manera que todo el mundo ante él se postre, la tentación del prestigio, ¿no? Y la tentación del placer, es esa que le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, cuando Jesús está, lógicamente, pues también cansado por su ayuno, en ese momento le apetece romper el ayuno y es la tentación del placer. Esas tres tentaciones, la del poseer, la del dinero, la del prestigio, la del poder, ¿no?, y la del placer, esas tres tentaciones, de alguna manera conforman la tentación de todos los tiempos y de toda la humanidad. Ahora, muchas veces yo he solido decir, ¿cuál de las tres tentaciones es más fuerte, ¿no? El dinero, la del poseer, ¿no?, o la del prestigio, o la del placer, ¿cuál de las tres tentaciones es más fuerte, ¿no?, en nuestra vida o en la sociedad? Ahora no hablemos ya a nivel únicamente de examen de conciencia, sino por lo que vemos a nuestro alrededor. Sería difícil responder a esa pregunta. Sería difícil. Y además también lo cierto es que las tres no se dan en estado químicamente puro, sino que se suelen mezclar una con otra. Pues cuando uno cae en la tentación del poseer, del dinero, de ahí después fácilmente revierte ese dinero en una búsqueda del placer inmediato, etcétera, etcétera. O sea, no se dan en estado químicamente puro, se mezclan entre ellas. Quizás no me voy a, como se dice popularmente, no me voy a mojar respondiendo cuál de las tres puede tener más peso, ¿no?, más peso en esta cultura actual, ¿no? Pero es indiscutible que la tentación del poseer, del dinero, por el dinero, de la acumulación del dinero, tiene una fuerza muy grande entre nosotros, una fuerza muy grande. Y la prueba es que hay que ver cómo perdemos la dignidad por el dinero. Hay que ver cómo, cuando nos tocan el tema del dinero, ahí ya perdemos la dignidad. Muchas veces ahí, hasta ahí han llegado mis principios morales. Cuando ya me han tocado al bolsillo, ahí ya, ahí tengo mi tope. Mira, es que si yo con esto ya pierdo dinero, ya eso, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? El otro día me decía una persona, decía, no, es que eso ya no lo puede querer Dios, porque si hacemos esa opción, yo pierdo dinero. Decía, bueno, y me decía esa expresión, eso no lo puede querer Dios. Y yo decía, madre mía, ¿qué expresión es esa? O sea, que Dios no puede ni siquiera hipotéticamente querer que tomemos un camino en el que suponga que tú pierdas algo de dinero. Madre mía, eso es mucho suponer, ¿no? O sea, no sé, ¿qué esclavitud es esa, no? Parece que eso es lo intocable. Lo intocable es eso, el dinero, ¿no? Bueno, pues esta es una de las grandes tentaciones, la comprensión, ¿no? La comprensión de las relaciones sociales y de la economía por el afán de lucro y que ese sea el motor, ¿no? Dice algo más, ¿no? Dice que suele ser una de las causas principales de los conflictos que perturban el orden social. Es verdad, es verdad. No exclusivamente, pero detrás de una gran parte de los conflictos está el tema del dinero. Por ejemplo, de los conflictos familiares. Qué pena, ¿no? Que detrás de una gran parte de los conflictos familiares esté el dinero, ¿eh? Y no digamos nada de los conflictos laborales, ¿eh? Y, pues, los conflictos sindicales, ¿no? Que al final parece que únicamente se discute por eso, ¿no? Por eso, por el tema de, bueno, o incluso, fijaros, detrás de los conflictos internacionales, ¿no? ¿Cuántas guerras, cuantísimas guerras tienen detrás este tema, ¿no? Todos somos conscientes de que hay algunas guerras, y dice, bueno, porque en este país hay petróleo. Si no hubiese petróleo, aquí nadie va a hacer la guerra en ese país, ¿eh? Eso es evidente. Es evidente que cuando una guerra se internacionaliza, y la guerra del Golfo y el otro, pero bueno, pues hubiese habido ahí una intervención internacional, si no es porque hay petróleo, no se mueve nadie, ¿eh? Al final es el factor, es el dinero el que está incluso provocando conflictos internacionales. O sea que esta afirmación es impresionante, ¿no? Que es causa de numerosos conflictos que perturban el orden social, el apetito desordenado del dinero, que nos ciega, ¿eh? Que nos ciega. Paso al segundo párrafo, ¿eh?, de este punto 2424. Dice, un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. ¿Eh? Y segunda frase, Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro, esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero. Aquí hay dos afirmaciones, una que está hecha más en ese contexto de la concepción marxista o socialista de la sociedad, ¿no? El sacrificar los derechos fundamentales a la organización colectiva de la producción, ¿eh? Esta es la visión marxista de la economía, ¿no? En la que todo tiene que ser sacrificado a la organización colectiva de la producción. Pues la verdad es que nosotros entendemos que no es así, que los derechos fundamentales de la persona no pueden ser sacrificados pues en virtud de que pues lo exija el plan del partido, ni lo exija el plan de nadie. Los derechos de la persona son previos y están por encima de los planes de organización colectiva. Esta afirmación de este punto del catecismo es bastante evidente, aunque no lo diga explícitamente, que está hecha pensando un poco en esa concepción marxista de la historia. Es impresionante observar cómo, desde esa concepción marxista de la historia, se han producido millones de sacrificios humanos, millones, ¿no? Es difícil que cuantificarlo. Algunos hablan de hasta 40 y 50 millones de víctimas que ha podido haber pues en los países comunistas, de sacrificios, de purgas, etcétera, para supeditarlo todo pues al partido, a la organización colectiva de la producción, de la economía, etcétera. Pero también hace otra segunda afirmación, con respecto también más bien ya al sistema capitalista. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre. Conduce a la idolatría del dinero. Y esta también es la visión capitalista de la historia, en la cual pues parece que estamos, todo se reduce a buscar más dinero, todo, y la ordenación de mi vida. Y parece que incluso casi hasta olvidamos la cuestión de qué vocación tengo yo, o sea, sino la cuestión es qué trabajo me da más dinero, Eso, nos olvidamos del aspecto vocacional del trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo va más con mis talentos? ¿Qué trabajo responde más a lo que yo pueda aportar a la sociedad? Bueno, esos son planteamientos pues casi que son medio poéticos, Déjate de poesías, aquí la cuestión no es esa, la cuestión no está qué vocación tengo yo, no, la cuestión está yo cómo puedo ganar más dinero y todo lo supedito a eso. Hasta sacrificamos lo vocacional por la idolatría del dinero. Eso es un problema moral muy serio. Me llama la atención que aquí se utiliza la palabra idolatría del dinero. Y dice que finalmente esto contribuye a difundir el ateísmo. Es curioso, pero ese sistema de economía comunista y el sistema de economía meramente capitalista, al final, se dan la mano en esto. Se dan la mano en que contribuyen a difundir el ateísmo. El ateísmo, porque bien sea por un camino, bien sea por el otro, al final parece que todo se reduce a la economía, ¿no? Por el sistema capitalista, por el sistema marxista, pero al final todo se reduce a la economía, ¿no? Y es una idolatría del dinero. Todo aquello que sofoque en nosotros los valores espirituales es nefasto. Todo aquello que esté olvidando que lo más profundo del hombre es lo cultural, sus relaciones sociales, sus relaciones personales, sus relaciones familiares, todo aquello que reduzca al hombre a dinero, economía, lo demás no existe, todo eso es nefasto. Nos recuerda la palabra de Jesús que dice: no podéis servir a Dios y al dinero. El dinero es un medio, el dinero no es un fin. Y esto lo tenemos que proclamar, ¿no? Y pedirle al Señor tener libertad. Bien, es necesario, ya sabemos que es necesario, pero pedir al Señor que administremos la necesidad del dinero sin la esclavitud interior, Bien, esa es la perspectiva de estos puntos, que son, como veis, puntos de partida de la doctrina social de la Iglesia. Lo dejamos aquí, damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. No, sí, hay que, bien, pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María. Más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Soy Rosalía. Adelante, Rosalía. Sí, le quería preguntar, padre, a ver si puede explicar la obligación que tenemos los católicos, que yo creo que sí que es, de votar y participar en la vida pública. Y por otro lado, estoy intentando buscar en internet el pensamiento de la gente que va en lista de los diferentes partidos con respecto a la vida. Y la verdad que me es muy difícil. Pienso que es como un tema un poco principal, ¿no? Porque he visto las orientaciones que hay para votar y el tema de la vida creo que es uno de los que se pone por delante. Me da la impresión como que se está escondiendo y, sin embargo, los católicos estamos manteniendo en el poder a partidos que están, pues, a favor del aborto. ¿Nos puede explicar un poquito? Pues la verdad es que le agradezco la pregunta, y sobre todo yo quería un poco destacar por parte del oyente, porque siempre nos damos testimonio mutuo, ¿no? Yo destacaría del oyente pues su grado de conciencia de que tiene que tomarse en serio ese voto, incluso haciendo esa investigación, ¿eh? Voy a investigar qué es lo que opina cada partido sobre en su ideario, ¿no? Está claro que no existen aquí listas abiertas. Entonces, al no existir en España o en Europa el sistema de listas abiertas, sí existe para el Senado, pero no para el Congreso, ¿no? Pues entonces tenemos que investigar no lo que piensa personalmente fulanito y menganito, sino lo que piensa un partido político, porque en el fondo son listas cerradas las que se nos están dando, ¿no? Y creo que es determinante, es decir, sí, entre las muchas cosas, claro, cuando la Iglesia dice, ¿en qué factores concretos nos tenemos que fijar en un partido para orientar nuestro voto? Son muchos, son muchos. También está el tema de la justicia social, están muchas cosas, ¿no? La visión ante el tercer mundo, pero desde luego en el momento que estamos viviendo hay un tema muy importante, que es qué posicionamiento tiene un partido ante la cultura de la muerte. Ante la cultura de la muerte, ¿no? Entonces, aquí se puede tener distintas visiones, ¿no? Pues la que alguien esté a favor, esté promoviendo la cultura de la muerte. O otra posibilidad es la de que, bueno, pues teóricamente esté en contra de la cultura de la muerte, pero se esté haciendo cómplice de ella, ¿no? Cómplice, pues, por no ser capaz también de afrontar las leyes que han sido promulgadas, sino que a veces ocurre eso en muchos partidos, ¿no? Muchos partidos que en el fondo están en contra, dicen, ¿no?, estar en contra de la cultura de la muerte, pero están de alguna manera corriendo por ese camino. de la cultura de la muerte, no tienen capacidad de alternativa, no tienen capacidad de hacer una propuesta diferente, ¿no? Porque únicamente se están fijándose en la economía, ¿eh? Y eso es lo que conlleva sus propuestas, etcétera, pero no tienen capacidad de hacer propuestas de derogación de las leyes que han sido legisladas en favor, bajo esta perspectiva de la cultura de la muerte. También tenemos que fijarnos en eso. Bien, pero bueno, yo creo que, como es lógico, yo creo que nosotros en Radio María no tenemos que meternos a hablar de siglas concretas, no es nuestro cometido. Tenemos que dar principios morales y luego pues tienen que ser los oyentes, bajo su responsabilidad, los que busquen, se informen, etcétera, ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, escuchamos. Miguel, soy José María, le llamo de Pamplona. Sí. Le llamaba por lo siguiente, bueno, igual es una pregunta que no la han hecho muy a menudo. El arte, soy artista, soy pintor. Quería preguntarle, de algún modo, qué papel tenemos o qué responsabilidades tenemos los que nos dedicamos a la creación. Y de qué forma podemos perjudicar o podemos agradar o mejorar a la sociedad, ¿no? Supongo que también nosotros transmitimos emociones, transmitimos sensaciones, también intentamos agradar, por supuesto que sí, y pienso que es fundamental, ¿no? Forma parte de la cultura y a ver cómo me podría usted contestar. Sí, pues te agradezco tu pregunta, que es interesante, hecha por un artista, ¿no? Pues precisamente llamaba él, creo que ha dicho que le llamaba desde Pamplona. Tuvimos no hace mucho un encuentro en Roncesvalles entre los obispos españoles y los obispos franceses, por cuyas diócesis pasan el Camino de Santiago. Y en una intervención que hizo el obispo de Le Puy, que es la diócesis francesa desde la que sale el Camino de Santiago, hizo una intervención que a mí me llamó la atención, y él decía hasta qué punto el arte, la belleza que un peregrino, por ejemplo, del Camino de Santiago, puede contemplar al paso de los pueblos, etcétera, puede suscitar en él, puede abrir en él un deseo de apertura a la verdad. O sea, es decir, nos encontramos con una cultura en la que hemos un poco anestesiado, hemos secuestrado el deseo natural que tiene el hombre de verdad, el deseo natural que tiene el hombre de Dios. Entonces yo creo que una de las finalidades que tiene el arte es, a través de la belleza que nos debe de conmover, abrir al hombre al deseo de Dios. Entonces, constatábamos en esa reunión que tuvimos, es un ejemplo concreto, estoy respondiendo a la pregunta del oyente desde un ejemplo concreto, ¿no? Cómo el arte hoy en día forma parte de nuestra evangelización, porque está haciendo algo muy importante, que es suscitar, o sea, despertar sensibilidad, despertar deseo de bien, deseo de verdad. Porque es muy difícil predicarle a alguien que está anestesiado, predicarle a alguien que no tiene deseo de nada, porque todo le rebota. Entonces yo creo que forma parte del artista en esa capacidad de acordaros que tres son los principales trascendentales, ¿no? Decía también los clásicos, que son la verdad, el bien y la belleza, ¿no? A través de la belleza hoy en día el hombre puede ganar en sensibilidad para abrirse a la verdad y al bien, ¿eh? Luego yo le animo al oyente, a este artista que nos ha llamado, a que trabaje, ¿no?, bajo esa perspectiva, a que invoque el Espíritu Santo cuando va a trabajar, a que le invoque, para que también él sea instrumento de Dios para abrir la sensibilidad dormida de nuestra generación, ¿eh? Hágase invocación al Espíritu Santo, que seguro que le responderá. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Juanita y llamo de Pamplona. También, adelante, Juanita. Quería darle un testimonio de una hermana mía que tuvo, ahora que está hablando tanto del aborto, pues tuvo un aborto y se nos presentó un cuadro pues muy grave, ¿no? Muy grave. Ya tenía 7 hijos delante y entonces, como le digo, pues ya llegó la comadrona, que no está en nuestro pueblo, había en otro pueblo, y bueno, en cuanto vino el médico, dijo enseguida, pues, el cura, porque estaba, que se iba. Y nada, vino la comadrona, pues le asistió ella, le bautizó a la criatura. Quiero decirle que es una criatura de 3 meses, bueno, 3 faltas, y entonces tenía unos 10 centímetros, le tuve yo en la mano porque el cura estaba allí y me dijo, Juanita, coge, esta cría está bautizada, la bautizó la comadrona, y tú vete al cementerio y lo entierras. Quiero darse testimonio. Ahora que está diciendo que no tiene vida, pero tuve en mi mano 10 centímetros, era niño, no le faltaba ni un detalle. Y ese es el testimonio que quería darle. Pues muchas gracias, y además también el testimonio, ese testimonio de vida, pues lo recibimos en un día en el que estamos hoy escuchando la noticia de que ayer la ministra, pues una ministra de Igualdad, hizo unas declaraciones tremendas, ¿no? Tremendas, en las que afirmaba que el feto es un ser vivo, pero no es un ser humano. No es un ser humano. Y eso está pronunciado por una ministra. Entonces dice, bueno, entonces si no es un ser humano, ¿de qué especie es? ¿Es de una especie de... pues que son de, es un cetáceo o es un reptil, o sea, si no es vida humana, ¿a qué especie pertenece? O sea, eso, una afirmación así hecha por un ministro, la verdad es que es tremenda, ¿no? Y forma parte de la cultura de la muerte, que es capaz de llegar a tener esta insensibilidad, pero bueno, ¿eh? Aunque sea brevemente, damos paso a un último oyente. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, adelante. Buenos días, soy Javier. Bueno, simplemente una reflexión, quizá más al hilo de ayer. Bueno, hay un libro que es de Cartas del Diablo a su sobrino, que habla de una tentación que creo que tiene que ver un poco también con la teología de la liberación, pero que es más quizá en nuestro mundo, en Occidente, referente a, bueno, pues que ahora, como tenemos todo el mundo un poco en contra, las leyes, políticos, sociedad, bueno, pues pensar que mediante modos políticos, bueno, pues podemos ganar esta batalla, no sé. Y bueno, pues quizás es un poco lo que veo, ¿no? Sobre todo en movimientos católicos, a lo mejor gente, bueno, pues muy preocupada a lo mejor eso, por responder un poco del mismo modo, ¿no? Quizá, bueno, simplemente esta reflexión, ¿no? De acuerdo, sí, yo creo que por lo que yo entiendo de esta aportación que hace el oyente, que también los cristianos están llamados a tener una vocación a la política, ¿eh? A la política, pues, y tenemos que rescatar, porque hay que reconocer que la palabra política no podemos tener la tentación de que nos resulte antipática en este momento actual, ¿eh? Y que parece como si el cristiano tuviese que huir de ella. No es así, ¿eh? Tenemos una vocación a la vida pública, y lógicamente no forma parte de la vocación de la jerarquía católica, pero sí de los laicos, sí de los seglares, ¿no? La de la inserción del reino de Cristo en esta vida, ¿no? Y hacerlo presente. Luego, la vocación política es necesaria, ¿eh? Es necesaria, y tenemos que quitarle miedo, ¿no?, a esa palabra y a esa realidad, ¿eh? Y escuchar la llamada del Espíritu que nos empuja también a hacernos presentes, ¿no? También hay que decir que la extensión de la cultura de la muerte está también motivada porque muchos católicos nos hemos replegado indebidamente, ¿no? Pues a veces diciendo que la familia es muy importante, bueno, pues hemos dimitido de la presencia en la sociedad, y eso también hay que hacer una reflexión crítica. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.